white girl, da gringa. White girl, la gringa. Yo soy la fiesta, yo soy gasolina, soy lo que necesitas. The white girl, la gringa. Yo soy la fiesta, yo soy gasolina, soy lo que necesitas. The white girl, la gringa. White girl, la gringa.